un potro de pelo oscuro, flete negro y marrón. Quisiera alcanzar los cueros pa' volver a mi rincón. Alzo vuelos en tu cielo cuando mis ojos se van. Sueño pago por los montes y un distante corazón. La luna le puso un brillo como plateando por vos. Estrellada nochecitas, pa' mi alma una canción. Los arroyos y praderas de mi pago los miré. Florecitas del camino tan hermosas contemplé. El ranchito que de lejos en su sencilla mirar, al que llega le saluda con su sombra en la enramada. Me parece que el palenque de mi rancho va un bagual. Lo atiendo haciendo coplas para los tientos del bozal. Y así mi sueño campero buscas las tardes de estancia, cuando yo me desprendí a recorrer la distancia. Los aromos de mi tierra, las calandrias con sus cantos, las guainitas me estoy viendo, sus sonrisas y su llanto. Un potro de pelo oscuro, flete negro y marrón. Quisiera alcanzar los cueros pa' volver a mi rincón. Pero cuando lace el potro, me lo voy a embozalar. Manoteando se me espera, yo no puedo ni llegar. Este potro es muy bellaco, pero lo voy a ensillar. Pa' soñar con mi querencia y a mis pagos retornar. Me parece que el palenque de mi rancho va un bagual. Lo atiendo haciendo coplas pa' los tientos del bozal. Y así mi sueño campero buscas las tardes de estancia, cuando yo me desprendí a recorrer la distancia.